Pero además, ojo, porque la deuda que se perdonaba también era del periodo entre guerras, no solo de la posguerra, e incluso deuda privada. O sea, ha recibido esas ayudas, por decirlo más de una vez, y no solo de perdonar deuda, sino de facilitar el pago y otras medidas, pues eso que permitieron que ahora mismo Alemania sea una potencia económica y mundial. Javier Sanz, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nos hablamos. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por este sábado. Dentro de muy poquitas horas tenéis en la página OF en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, todos los contenidos del programa de esta noche, entre ellos ese especial de una hora que hemos tenido sobre civilizaciones desaparecidas y más en concreto sobre las ciudades que se están encontrando los auténticos olvidados de la arqueología, los restos olvidados de la arqueología están surgiendo. Ese especial lo tendréis dentro de muy poquitas horas en la página web. Nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la madrugada, la Unión de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Adiós.